Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el tercer episodio o el tercer podcast de este programa que se llama Metamorfosis, que se transmitirá los martes de 11 de la noche a 1 de la madrugada. Los saluda Luis. La verdad es que quiero agradecer a las personas que nos han contactado vía correo electrónico o vía Messenger, ya que sin ustedes o sin sus comentarios no podríamos mejorar la estación, ¿no? O bueno, en este caso particular, el programa. Bueno, me gustaría iniciar con una pequeña reflexión de un poquito de la estación. La verdad es que estamos un poquito emocionados por este proyecto, porque es una forma de abrir, ¿no?, los espacios que tenemos los jóvenes para expresarnos, como, y los medios de comunicación, que también como que cierran demasiado los espacios, ¿no? Como que todo ya está muy viciado. Y bueno, también el rock and roll, ¿no?, que ya está también un poco viciadón y que solamente existe una estación de radio aquí en México, por lo menos en la capital. Y bueno, muchas de las canciones son impuestas por las disqueras, ¿no? Hasta se nota que no, bueno, no son buenas y como que las ponen, ¿no? Pero bueno, este no es el hilo de este programa. La verdad es que nosotros tenemos un programa bastante, bastante bueno, bastante interesante. Espero les agrade a ustedes. Como les había prometido en el programa anterior, hoy vamos a tener un especial, bueno, algunos bloques especiales acerca del rock satánico. O bueno, lo que se ha denominado como rock satánico, porque yo difiero con esto, ¿no? Yo no creo mucho en lo que mucha gente dice, es más estudiosos, ¿no? De hecho, aquí tengo una fuente de un sacerdote, ¿no?, que escribió un libro diciendo que las personas deberían de alejarse de esta música. Yo creo que todo es mercadotecnia, pero más adelante comentaremos esto. Vamos a dejarlos con la primera canción, que es un grupo que no necesita presentación, la verdad. Ellos son los Doors, y bueno, vamos a escuchar una de las canciones más populares, que se llama Touch Me. La verdad es que más adelante hablaremos un poquito de esta banda, pero no se despeguen, estamos en Metamorfosis. Acabamos de escuchar a los Doors con la canción Touch Me. Y bueno, una de las grandes canciones, si no es que la mejor para mí. Y bueno, es obviamente sin olvidar los grandes éxitos, ¿no?, de esta banda. Y bueno, hablar de los Doors es recordar a una de las grandes figuras o piezas claves para muchos del rock and roll, ¿no? Este hombre es el famosísimo Rey Lagarto, o como muchos lo conocen, obviamente, como era su nombre, Jim Morrison. Y bueno, este hombre muere en 1973, y la verdad es que, perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que este hombre lo que realmente lo hace trascender es su muerte. El morir joven, y bueno, porque a mí no se me hace como que un gran poeta, un gran escritor. Un buen cantante puede ser que sí, pero un gran líder de una banda, la verdad es que no. Su vida estaba en declive, realmente, a lo mejor su carrera, pero gracias a los músicos, ¿no? A mí uno de los íconos que me gusta resaltar de los Doors, siempre que hablo de ellos, es Ray Manzarek, que es el tecladista, ¿no? Y bueno, este hombre, yo creo que fusionar la música clásica con el rock and roll es algo difícil. Y bueno, lo logró, ¿no? Y metió algunos mezclas entre hasta con jazz y flamenco y bueno, cosas muy raras, ¿no? Es lo que realmente vale la pena de los Doors. Acérquense a esta banda. Y bueno, recordando un poquito lo que han hecho los Doors últimamente, se aventaron una gira en 2005 que vinieron hasta en México. En el Palacio de los Deportes, no, estuvieron en el Auditorio Nacional, perdón. Y bueno, estos se hacían llamar los Doors del siglo XXI. Y bueno, la gira se llamaba LA Woman Live, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues, pasaron sin pena ni gloria. Nadie habló de esta banda o de este concierto, ¿no? La verdad es que qué triste que sigan viviendo en el pasado, como lo decía The Queen, ¿no?, el programa pasado. Pero bueno, vámonos a lo que sigue, ¿no?, que es el tema de esta semana, o bueno, el especial que vamos a manejar, que es el famoso llamado rock satánico. La verdad es que, ¿qué es el rock satánico? La verdad es que si hablamos de rock satánico, tendremos que hablar del rock and roll en general. Porque se supone que el dios Thor, que bueno, es el dios del rock and roll, se supone que es Satanás, ¿no? Y bueno, según una persona, un sacerdote que de un libro que se llama Adoradores del Diablo y Rock Satánico, bueno, este se llama Corrado Balducci, ya hablaremos más adelante de este hombre. Y bueno, bandas importantes, ¿no?, han trascendido en este rock satánico, por así llamarlo. Y como la que estamos escuchando, que bueno, más que nada se me hace mercadotecnia pura. Justo el glam rock estaba en los 80s, cuando sonaban unos hombres vistiéndose rudos, por así decirlo, con los cabellos güeros y teniendo una actitud bastante chistosa. Esto es Motley Crue. She's a tear in my eye, been tempted by a lie, given eye. vamos a escuchar a los hombres que se pueden exceder en drogas, mujeres y alcohol. Estos son Motley Crue, que bueno, se acaban de reunir y se presentaron en el Palacio de los Deportes. Un gran concierto, la verdad, una reunión como que bastante interesante, ¿no? Y bueno, hablando de, y ahora sí, de lleno en lo que es el rock satánico, tendremos que hablar más que nada del inicio, ¿no? Como que el primer ícono, la primera aparición de algo al que podrían llamarlo extraño o satánico. Y bueno, los Beatles, en su afán de tener más tecnología, además de que ellos, experimentan con el estéreo, ¿no? Con manejar las guitarras en un canal y manejar la voz en otra, la batería, etcétera. También manejan lo que son los mensajes subliminales, ¿no? Y bueno, que son los mensajes invertidos. Y por eso en el álbum blanco, que bueno, muchos lo llamarían el álbum blanco del diablo, en este viene una canción, o más que nada un track, que se llama Revolution 9. Y bueno, que hasta los Simpsons harían una parodia, ¿no? Pero el chiste es que esta canción, bueno, esta frase, ¿no? Turn me on, dead man, es cuando dice number 9, lo voltean y dice turn me on, dead man, que es excítame, hombre muerto, ¿no? Y bueno, ya muchos le darían como que interpretaciones, como que ya es el rollo de, no sé, hablar de Jesús, ¿no? Bueno, la verdad es que no, ellos estaban en una mercadotecnia bastante interesante con matar a Paul McCartney para vender más discos. Y bueno, hablar también de esto es como que los inicios en el 69 en California. Y la verdad es que es uno de los grandes sucesos, ¿no? Que pasó después de un concierto del Rolling Stones, un afroamericano lo mataron apuñalado. Y estos fueron los Ángeles del Infierno, ¿no? Que era una banda de motociclistas. Y bueno, de ahí es donde se toma que el rock and roll es usado para fomentar la violencia, ¿no? Sin olvidar, obviamente, a Helter Skelter, donde Charles Manson haría sus grandes asesinatos, con la bandera, ¿no? Con el estandarte de que Helter Skelter, bueno, más bien los Beatles le ordenaban, ¿no?, hacer sus asesinatos, que la verdad es que es bastante tonto eso. Y bueno, hablar de AC/DC, ¿no?, que en el mismo nombre, según esto, que se llama Antichrist, Dead to Christ, Anticristo y Muerte a Cristo. Y bueno, es un caso muy particular, ¿no? La muerte de Bon Scott, el ex vocalista de AC/DC, que bueno, muere ahogado en su propio vómito, perdón porque lo diga, pero es que así fue. Pero él en un concierto estaba cantando la canción de Highway to Hell y dijo, necesito un boleto de ida para el infierno. Y la verdad es que en esa, terminando el concierto, salieron y en su autobús murió. La verdad es que es raro, ¿no? Es una coincidencia o destino, como dirían por ahí. Vamos a escuchar la siguiente rola, que se llama Rock and Roll Suicide. No se despeguen. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shit breaks the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. No matter what or who you blame, no matter acabamos de escuchar la canción Rock and Roll Suicide, el último track del disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. La historia de un cantante, bueno, de un extraterrestre bisexual que llega a la Tierra, ¿no? Y bueno, quiere conquistarla, pero se vuelve estrella de rock. Y bueno, esta canción, que es el último track, es como lo matan. Matan a ese extraterrestre, uno de sus fans, ¿no? Y bueno, este fue el alter ego de David Bowie. Y bueno, vamos a regresar a lo que estábamos, ¿no? Que el rock satánico. La verdad es que nos va a faltar tiempo. Pero bueno, tengo datos así como que canciones, ¿no? Por ejemplo, de Iron Maiden, el número de la bestia, o The Number of the Beast. Y bueno, el típico nombre, ¿no? Que se nos viene a la mente de Kiss, con la doble S. Que según esto es Kings of Satan Service, caballeros al servicio de Satán. Y bueno, que se supone que los caballeros en la magia oculta o bueno, en la magia negra son los ministros ordenados. Y bueno, los Beatles también llamarían la atención con el disco, la portada del Sargento Pimienta, ¿no? Donde aparecería Aleister Crowley, que es nada más y nada menos que considerado el padre del satanismo moderno. La verdad es que era un mago, ¿no? Por así decirlo, estaba relacionado con la magia negra. Y bueno, canciones como Hotel California, ¿no? Que se supone que está inspirada a la primera iglesia satánica que se hizo en California. Las portadas, por ejemplo, de Meat Loaf. Los Rolling Stones, ¿no? Que son los más descarados, por así llamarlo, ¿no? Que hasta la canción de Sympathy for the Devil, ¿no? Y hasta se hacen llamar sus satánicas majestades. ¿Hasta dónde llega el verdadero rock satánico, no? Yo creo que estas personas lo hacen no por convicción, yo creo que ganan una buena lana, ¿no? Por decirse satánicos. Si no es más que recordar a Ozzy Osbourne, ¿no? Con Black Sabbath, que hasta se dice que hacían misas negras, terminando sus conciertos. Y ahora donde se presenta es God Bless You All, que Dios los bendiga. Y bueno, la verdad es que no los entiendo, ¿no? Yo creo que sirven su momento. Utilizan al demonio como estandarte para poder vender más. Bueno, desgraciadamente este espacio se termina. Me gustaría agregarles muchísima más información que tengo, ¿no? Pero por alguna extraña razón, o más bien por tiempo, no pude meterla. La verdad es que no puedo alargar más, así que les dejo mi correo electrónico, que es treco-2m3@hotmail.com. Y bueno, la página de internet para que visiten los podcasts es www.angelfire.com/blog/rockandradio. Si quieren que siga con este tema que es interesante, por favor escriban. Y bueno, esperemos estar en contacto, esperemos que sigan sintonizando los siguientes podcasts, que van a estar buenos, ¿no? Ya programaremos a los Beatles, lo juro, por ahí a las personas que lo piden. Yo soy Luis, hasta luego, esto es Metamorfosis. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.